24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos al podcast de noticias. Un gusto saludarles. Este lunes 26 de agosto, próximo a la hora 19:30, un hombre herido fue llevado en un vehículo particular hasta la comisaría 15, ubicada en el barrio Durán. Según fuentes no oficiales, recibió un disparo de arma de fuego en la pierna y un culatazo en la cabeza. El masculino, de unos 30 años, de inmediato fue trasladado por una unidad de emergencia al Hospital Emilio Penza, de la ciudad de Durazno, a efectos de su atención. Se aguardan novedades con el comunicado de jefatura del día martes. Damos vuelta a la página. 24/7. Reunión informativa en Camedur sobre avances en tratamientos oncológicos. El jueves 29 de agosto, en la sala de conferencias de Camedur, tendrá lugar una reunión informativa organizada por OncoSur, el Centro Oncológico de Excelencia de la Región Centro-Sur. La instancia, que comenzará a la hora 11:30, tiene como objetivo presentar las últimas incorporaciones tecnológicas y los avances en los tratamientos oncológicos que actualmente se brindan en el Centro Regional de Radioterapia. Este encuentro cuenta con el respaldo de instituciones como COMEF, COMEFLO, COMECA, CAMEDUR y la Asociación Médica de San José. Volvemos con más noticias en cualquier momento. Gracias por seguir este podcast de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.